guarda il problema, certo, quindi potrà riunire una quantità di questioni che Carissa non ha contestato, con tutte queste esplicazioni perversa che una famiglia della otra conducta sexuale da parte de su compañero. Digamos, noto que en mi cabeza está implícita la cuestión, ¿no? Y me parece muy interesante el procedimiento que utiliza, muy efectivo por otra parte, ¿no? Que ese acoso que la encuesta provoca, digamos, mirado desde que no está acostumbrado a mirar eso, realmente produce un efecto muy grande, ¿no? Y me parece que, respondiendo un poco a la pregunta que habías hecho antes, esos materiales se pueden o no se pueden trabajar en la escuela, por supuesto que sí. Me parece que esto es algo que se puede trabajar en la escuela y que, sin lugar a dudas, sería un punto de partida para empezar a visibilizar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, de nosotros la docente, porque yo me da la primera de eso. ¿Alguien más quería conocer el programa? Yo me sentí incómoda como persona heterosexual. Me sentí como en juego acosada. Muchas preguntas que uno como que naturaliza.